estaba con líquenes. Recuerda enormemente el tronco de las espinas y de los alcornoques. Las ciervas están vigilando a los cervatillos. Pero hay muchas rapaces en nuestros bosques mediterráneos. Entre ellas, el águila culebrera. Bien entrado ya el verano, agostados los pastos, el aguilucho se estea, capaz de aguantar increíblemente el azote del sol. El águila se agacha y hiere los poderosos músculos de su esófago, su capacidad increíble para tragar algo vivo que se defiende, que no quiere entrar. El jabalí, el cochino, nutriéndose de bellotas, de raíces, de tubérculos, de todo lo que se pone al alcance de su jeta. Muerte al lobo, la vieja lo mata, triste, se enfrenta a su destino. Las mandíbulas que se cierran sobre el miembro y lo destrozan en todas las veredas.